habitante que ha llegado en esta tierra que no tiene nombre, se le encanta, y en este mundo solita me quedé, y en este mundo solita me quedé, y en este mundo solita me quedé. Ya yo no quiero tratar con los casados, porque se enojan mucho sus mujeres. Yo lo que quiero es tener muchos amigos. Vivan las libres como yo. Ya yo no quiero tratar con los casados, porque se enojan mucho sus mujeres. Yo lo que quiero es tener muchos amigos. Vivan las libres como yo. Vivan las libres como yo. Vivan las libres como yo. La huérfana, cantada por la señorita Adelaida Camp de Ventura, cantada en Los Ángeles, día 21 de julio de 1904.